buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte del día de hoy, miércoles 23 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza en los diferentes estados de la República Mexicana, hasta donde llega nuestra señora, y a toda la gente de lo largo y ancho de este hermoso estado de Nayarit que está en sintonía en esta mañana. Buenos días, Alfredo Rivas. Buenos días. Buenos días, Nolay. Buenos días a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros en esta mañana. Estamos aquí en el programa de Punto y Aparte, iniciando una emisión más, y pues en este miércoles, y pues invitamos para que a partir de este momento estés con nosotros en la información. Buenos días, iniciamos. Y bueno, dentro de la información que le daremos a conocer el día de hoy es de que la relación entre el gobierno del estado y las Fuerzas Armadas ha sido y seguirá siendo, por indicaciones del gobernador Manuel González, respetuosa y de una extraordinaria coordinación. Así lo dio a conocer Dora Cecilia Pinedo Alonso, secretaria general de gobierno. El director del Instituto de Capacitación y Profesionalización Policial de la Procuraduría General de Justicia, Roberto Huerta Ávila, dio un curso taller para agentes del Ministerio Público del Fuero Común, abocado a los delitos electorales ante la cercanía de los comicios que están por celebrarse en el estado. El Congreso del Estado, con la finalidad de coadyuvar en el trabajo parlamentario, está realizando en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. En sesiones públicas ordinarias, los integrantes de la 28 legislatura aprobaron el acuerdo mediante el cual se convoca el foro de análisis y discusión en torno a la reforma judicial. Y a pesar de todos los contratiempos y de todos los problemas, el Ayuntamiento de Tuxpan se prepara para el Día del Niño, para festejar con todos los niños. El Ayuntamiento de Tuxpan se prepara. Bueno, también en la carponeta siguen los aspirantes apuntándose, y esta vez le tocó a Saulo Lora registrarse en la carponeta como precandidato. Bueno, a pesar de tener un año electoral, la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit anuncia por medio de su representante Rita Esquivel Reyes que bueno, pues hay un blindaje electoral en CDSO, pero esto no paralizará la entrega de apoyos. Bueno, también tenemos información nacional. Miembros del Frente Amplio Progresista marchan para exigir la no privatización de Pemex allá en la Ciudad de México. Esto y más información le proporcionaremos el día de hoy, así es de que esté usted muy al pendiente de lo que sucede precisamente en el noticiero, así es de que esté usted al pendiente de lo que ocurre. Le daremos a conocer también todo lo que sucede con los registros de los aspirantes, con lo que sucede en el estado también, en los diferentes municipios. Y bueno, pues así es de que también los grandes avances que se tienen en materia de seguridad pública, y sobre todo la guerra contra el narcotráfico en Nayarit, porque se está dando muy fuerte, y le hablaremos de cómo la PGR destruyó los plantíos de amapola encontrados en el municipio de Guajicori. Estos plantíos de amapola que, bueno, pues una vez ya embolsados y ya listos, preparados, bueno, pues enyerbarían a miles y miles de jóvenes en las calles. Tenemos una llamada telefónica, adelante, buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, Madrid, la Roberto Burrell, aquí en Tucson, ¿cómo se encuentran? ¿Bien? Muy bien, licenciado. Ánimo, ánimo, perfecto. Oye, quisiera a veces por medio de su programa que nos informaran esta gente, a quien corresponda, que qué ha pasado con el asunto de las camaroneras que tienen en el Cerezo, es decir, María Bárbara Caravante López y Traca Sandoval Olivarría. Ya tienen tiempo precisamente con esa situación y hasta la fecha no han resuelto nada. Ustedes que andan en ese trajín diariamente, habían de informar a su hombre para que le informen a su familia la situación que está guardando este asunto, porque por ser estilo de camarón, que definitivamente se aclaró que era de granja, ahora resulta precisamente que la tienen encerrada y siendo que otros grandes monopolistas del camarón sacan vehículos completos con una, dos, tres, hasta cuatro toneladas y no les hace nada. Entonces, ¿por qué a estas personas, dos damas, que se dedican precisamente a la venta de este producto, pues las tienen encerradas? ¿No saben ustedes nada de eso todavía? Bueno, hemos tenido información, pero muy poca, licenciado. Desgraciadamente, no se da mucha información referente al caso de estas dos mujeres, precisamente. Y bueno, estamos a la espera de que pronto se dé a conocer información oficial, sobre todo para no, que no levantar por ahí alguna información errónea. Bueno, precisamente yo había platicado con las personas, con los esposos de esta señora, y cuando dicen que ya está en trámite de salir, pero pues mientras está en trámite de salir, pues la gente está esperando precisamente los resultados del gobierno. Acudieron con ella, acudieron con otras personalidades, y únicamente pasaron la bolita y no les hicieron ningún resultado positivo. Entonces están esperando un resultado positivo precisamente para poder, y que quede claro precisamente que la situación de ella, bueno, salga, que quede claro que no se dedican precisamente al contrabando con esos grandes monopolistas, como lo hemos comentado. Pero si son injusticias, ¿no?, que se dan en las ciudades, en el mundo, injusticias como las que se ve precisamente la que está sucediendo aquí en Tucumán, ¿no? Pues lamentablemente, no, ahí es la realidad de las cosas, y resulta que pagan justo por pecadores, lamentablemente, por el dinero. Es el dinero y es el que manda en la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces la gente, pues lógicamente que tienen para comer, pero no tienen para sostener un juicio de esa naturaleza, y además su figura va a quedar un poco fuera de la realidad, por eso ya la van a poner como contrabandistas en ciernes, ¿verdad? Y eso definitivamente no debe ser. Ojalá que las autoridades lleguen a un acuerdo y le den al asunto una salida decorosa. Bueno, licenciado, ¿cómo andamos con los aspirantes aquí? Todavía se están necesitando bastante. Bueno, mira, pues aquí nosotros comentábamos precisamente la otra vez que en el PAN van a competir, van a haber dos contendientes. Dos nomás. Dos contendientes nada más a la presidencia municipal. Vamos a tener una convención el día 4 de mayo para determinar quién va a ser el candidato, el doctor Martínez o Enrique Vázquez. Entonces nosotros estamos dando nuestros tiempos para precisamente acudir al lugar donde va a ser la convención, para emitir nuestro voto y determinar quién va a ser el candidato por el PAN, ¿verdad? Así. ¿Y para la diputación? ¿Perdón? ¿Para la diputación nos ha apuntado nadie? Para la diputación tenemos precisamente a Manuel Guzmán y a una señora que se llama, de señas, que se llama María, no recuerdo su apellido, precisamente se registraron en definitiva nada más dos por el Partido Acción Nacional. Manuel Guzmán el Torta. Así es, señor. Y Enrique Vázquez. Enrique Vázquez y el doctor Martínez Ahumada. El doctor Martínez para la presidencia y Manuel para la diputación, junto con María, una señora de señas. Son los que se han registrado hasta el momento. Hasta ahorita, no, cuando ya fue lo último precisamente, por lo menos en el Partido Acción Nacional y en algunos partidos, creo que algunos otros tienen otro tipo de convocatoria y posiblemente aún no terminan, pero debe ser el día de ayer fue el último día que hubo para el registro de los candidatos a diputados. Bueno, vamos a ver qué otros salen más por otros partidos políticos, licenciado. Ah, no, exactamente, estamos hablando nosotros a ver nada más quiénes son los demás para saber por cual inclinarnos por el hecho de que pues ya ahora vamos a tener esa facultad los votantes de saber antes del tiempo a quién vamos a apoyar, porque antes nos llegaban y pues ya a muchos los convencían con una paletita de dulce y ya quedaban trancada la conveniencia en ese sentido de votar por él, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener que conocer a todos los demás. Así es. Me resuelvo mucho, anunciado. Ánimo, que estén bien, adiós. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos dos registrados a la presidencia municipal por el PAN, uno a la diputación. ¿Dos también? Dos. Manuel Guzmán y la señora Teña, María. Y bueno, por ahí también falta esperar a ver cuántos se van a apuntar por el PRI. Sí, faltan los candidatos del PRI, del PT, de las alianzas, el partido del trabajo, que puede dar muchas sorpresas. Así es, el PRI pues va en alianza hoy, nada ahí en estas elecciones. Y también por el PRD. El PRD también va en alianza. Convergencia y PRS. Otra de las coaliciones. Así es de que pues vamos a esperar a ver quiénes van a ser los candidatos, ¿verdad? Y bueno, pues algunos nombres que se mencionan es de que van con el PRD y Partido Verde es el doctor José Jesús Mercado Cortés. También se habla de Jorge Vega. Jorge Vega. También es otro de los candidatos, de los aspirantes. Se habla de Oscar Cermeño. Se habla de Oscar Cermeño, se habla de Briceño, se habla de Eduardo Ponce Cruz. Eduardo Ponce, se habla de el mismo exalcalde, ¿no? Jorge Íñiguez. De Jorge Íñiguez. También se habla de... Hay otro de los que andan candidateando. Eduardo Lalo Valderrama. Lalo Valderrama, sí es. Mi compa Lalo Valderrama también. Es... Pues vamos a esperar a ver los tiempos, a ver qué... Quién bueno, hasta que no abran sus convocatorias ellos, bueno, pues todavía no se puede decir nada, porque todavía no hay nada. No hay nada en concreto. Ahorita solamente los que ya se apuntaron. Y bueno, vamos a ver qué, y en su momento estamos platicando con ellos, ¿no? Una vez que se registren como candidatos y que se puedan, de acuerdo a los tiempos electorales, poder hacer promoción política, sí, o que se puedan invitar ya como candidatos oficiales. Así es, y luego aparte pues faltan los candidatos, por ejemplo, del PRS y Convergencia. Se habla de Guillermo Flores. Guillermo Flores, que es un candidato también por la coalición Convergencia y PRS. Buenos aspirantes, en todos los países. Hay buenos aspirantes, así es, buenas buenas propuestas frescas, jóvenes. Está muy marcada en el medio. Y hay gente que quiere, bueno, su segunda oportunidad, ¿no? Así. Sí, Manuel Durán ya participó una vez. Estaba dando cuenta yo que ya en Santiago, aparte de los candidatos aspirantes que hay por el PRI, que bueno, se hablaba de que Raúl Mercado estaba buscando nuevamente a la presidencia municipal o una diputación por el distrito número 11. Y dice, pues se habla de Sergio González, se habla de Rodríguez por el PRI. Pero fíjate Madrid, que Raúl Mercado ya no. Pero fíjate que ahora, por eso, ahora es Lalo Mercado por el PAN. Por Acción Nacional, así es. Se hablaba de que Raúl Zamudio era el candidato y que pues ya estaba todo listo. Y de repente llega Lalo Mercado, ya por Acción Nacional, y parece ser que Lalo Mercado... Y bueno, pues es lo que estábamos comentando, o sea, van a sacar buenos aspirantes, y ahora sí con Lalo Mercado se la están pensando los grupos. Hay mucho priista ahí que como no va a alcanzar nada dentro de su partido, parece ser que se van a ir a otros. Como en este caso. Manuel Quintero también. Manuel Quintero va por el PRD. Por eso, pero va a la presidencia. A la presidencia. Sí, para ser plurales, ¿no? Con todos hay que mencionarlos. Para claro, así es. Así es, todos. Todos tienen el mismo derecho. Ya dijimos, PAN, ahora todo sigue PRD. De Convergencia, ¿sabes que no se escucha? ¿En Santiago? Hey. No. Todavía. ¿Dónde está el líder aquel famoso? Samuel Rivera. Samuel Rivera va por una regiduría, pero por PRD, por la coalición de PRD y Verde Ecologista. En ese tiempo estuvo muy fuerte el Partido del Trabajo en Santiago. En ese tiempo, en Convergencia. Convergencia fue hasta candidato a presidente municipal, pero decidió retirarse cuando hicieron la alianza y le dejaron el campo a la señora Laura Porras. Pero el trabajo también Toño Jiménez, ¿te acuerdas aquellos tiempos? Toño Jiménez también. Ahora la hija es la que anda, así es, promoviendo, luchando y es la... Luis Carlos López la vez pasada, por el PT también. Vamos a ver quién, porque el PT hoy va solo, Maday. A ver quiénes son los candidatos que pues preparan por ahí, porque la verdad es que deben de buscar buenos candidatos para poder hacer. Sí, ahora ya no podemos decir, no, pero es que acá está el triunfo, acá. La verdad es que en todos los partidos, inclusive ya la gente, pues no importa si van un montón de partidos en coalición, ya se van por el gallo. Así es. Y pues los partidos deben de buscar a su mejor gallo para poder ganar o para poder hacer pleito dentro de la lucha, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos a ver qué sucede. Y bueno, pues el agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Agencia Federal de Investigación, el AFI, evitó la cosecha de 256,000 plantas de amapola con un equivalente a 47 toneladas, 380 kilogramos de plantas frescas, derivado de un operativo realizado en la zona serrana de Huajicori. Lo anterior se logró mediante el cumplimiento de una orden de investigación y derivado de diversas indagatorias. Y bueno, el representante social de la Federación solicitó el apoyo de policías federales para trasladarse a las inmediaciones de la ranchería del Zapotito, específicamente 600 metros al poniente de este lugar, donde localizaron 9 plantíos de nervantes. Así de que, bueno, imagínate, ya procesado, ya listo para la venta, pues esto se convierte precisamente en un verdadero deleite para las personas, ¿no? Así es, lo de ahí, para pues, los jóvenes que están ya enviciados. Pero bueno, imagínate el daño que iba a ocasionar esta hierba, ¿verdad? Y pues el gobierno federal sigue duro en la lucha contra el narcotráfico y pues esperemos que pues se logre bajar, ¿verdad?, bajar los índices de que rola en droga aquí en nuestro país. Y pues gracias a ese gran operativo que se está llevando en conjunto gobierno federal con los gobiernos estatales, ¿vale? Así es, y en relación a esto, precisamente lo que estás hablando, relación entre gobierno del estado y las fuerzas armadas, bueno, pues ha sido y seguirá siendo con indicaciones del gobernador del estado, y bueno, seguirá siendo respetuosa y de una extraordinaria coordinación la relación que hay con la Secretaría de la Defensa Nacional, representada por la tercera zona militar, así como la de Marina y su sexta zona naval militar. Además de afirmar lo anterior, la secretaria general de gobierno, para Cecilia Pinedo Alonso, informó que los titulares de estas dependencias, de manera continua, se tienen reuniones internas para revisar cómo se encuentra el estado y velar por la seguridad social y la seguridad nacional. A eso se debe, dijo, el éxito de esta relación, ya que han sido muy valiosos la cercanía, la comunicación permanente y también el respaldo que siempre se ha sentido por parte de ambas dependencias para la realización de todas las acciones que se requieren, tanto para la sociedad como para el gobierno. Por su parte, luego de unos festejos por el 94 aniversario de la defensa de Veracruz, el comandante de la sexta zona naval militar, Carlos Federico Quinto Guillén, consideró un honor para las Fuerzas Armadas que el gobernador le ponga mucha atención a las fechas patrias y de mucho simbolismo para las instituciones navales. Este hecho es muy importante, y también su presencia en el puerto de San Blas. Así de que, bueno, pues en buena coordinación entre la Secretaría, bueno, las Fuerzas Armadas y el gobierno del estado, así lo da a conocer la Secretaria General de Gobierno, con la Cecilia Pinedo. Y bueno, pues ahí tenemos, Alfredo, más información referente a lo que sucede con los estudiantes que se quedan fuera precisamente de la Universidad Autónoma de Nayarit. Así es, Nayarit, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, Daniel Maldonado Félix, asegura que a miles de estudiantes que han solicitado su ingreso a las distintas licenciaturas que se imparten desafortunadamente quedarán fuera, pues la matrícula de estudiantes sigue siendo la misma desde hace años y el número de solicitudes se incrementa año con año, por lo que lamentó esta situación. Asimismo señaló que la mayor demanda sigue siendo las áreas relacionadas a la salud, seguida de algunas otras como derecho y administración. Es evidente la incapacidad manifiesta del dirigente estudiantil apodado El Pozole, pues nada hace a favor de los miles de estudiantes que ingresan a la institución y menos por los que quedan fuera, de quienes hasta se burla, pues de los más de 3.000 que ingresan, al menos 1.000 lo hacen mediante el famoso tarjetazo y solo una mínima parte lo hace por sus propios méritos. Lo lamentable de esta situación es que muchos de los que ingresan a la universidad van, al igual que el dirigente estudiantil, a hacer pura grilla a las aulas universitarias, mientras que lo académico queda de lado. Explicó que los exámenes se están aplicando desde la segunda semana del presente mes y habrán de concluir al finalizar este mes, por lo que será ahí cuando se conozca el número de alumnos rechazados, a los que por la falta de capacidad del dirigente no se les podrá encontrar un lugar en alguna de las facultades a las que se proponen ingresar, Madrid. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, recuerde que, bueno, pues, seguimos recibiendo sus comentarios, gracias por comunicarse con nosotros, y bueno, vamos a tener más información de lo que sigue sucediendo y lo que ha sucedido en las últimas horas en el estado de Nayarit. Importante información, y bueno, pero esto se la daremos a conocer después de esta pausa comercial. Estamos esperando tener contacto también desde la Ciudad de México, desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados Federales, así de que eso está muy al pendiente. Vamos a una pausa y enseguida. Estamos de regreso aquí en Punto de Aparte, seguimos con más información, y bueno, con la finalidad de conmemorar el Día del Niño en el Ayuntamiento de Tuxpan, bueno, se encuentra realizando todos los preparativos. El Ayuntamiento de Tuxpan se encuentra haciendo todos los preparativos necesarios para presentar una vez más un evento digno de las niñas y niños tuxpenses, el cual siempre ha sobrepasado sus expectativas debido a la calidad con que se lleva este evento. Y bueno, pues el inicio del festejo dará inicio desde el próximo sábado 26 del mes y año en curso en la comunidad de Palma Grande, el 27 en Unión de Corrientes, 28 en Comiles, 29 Peñas y 30 en Tuxpan. Todo ello con el objetivo de llevar a todas las localidades y convivir directamente con los homenajeados. Y bueno, habrá muchas horas de entretenimiento y diversión en compañía del payasito Ricky, rompiendo piñatas, recibiendo dulces, sorpresas y regalos. Así es de que, bueno, pues se prepara ante la adversidad, pues por ahí todos los eventos. Sí, es nada ahí, bueno, qué bueno, que de veras, aunque librando todos los problemas que hay aquí en Tuxpan, ¿no? Pues no pasan desapercibidas estas fechas tan importantes como lo es el Día del Niño, y pues que se estén preocupando de las autoridades por llevarles a los niños un día, una fiesta, un festejo, como ellos lo merecen todos los niños, y pues esa fecha no puede pasar desapercibida, ¿no? Y yo pienso que todos los municipios se va a hacer lo mismo, se están preparando todos los municipios para festejar a los niños este 30 de abril. Así es, bueno, pues ahí preparándose para los eventos precisamente, y igualmente todos los ayuntamientos están preparando ya para ese día tan esperado por los niños, ¿no? Donde se llena precisamente los lugares destinados para ese festejo, que bueno, siempre es grato precisamente para los niños este día. Mucho regalo, mucha comida, mucha bebida, por ahí refrescos, algo fresco. Sí, sí, pues los niños no saben que si tomaban congreso, que si... Ah, ellos que saben de todo. Que si el Frente Amplio, que si... Que es el Tuxen, que si es la presidencia y que todo eso, entonces mejor... A los niños hay que darles su lugar, hay que festejarlos, hay que hacerles su homenaje como pues de ellos se merecen. Luego se viene el 10 de mayo con el Día de las Madres, ¿no? Hay también otra fecha que pues no pueden pasar desapercibidas. Así es, hay que recordar sobre todo los diputados el 10 de mayo que deben de, bueno, cooperar, ¿no? Para los regalos. Así es. Para que Sí, pues para llevarles a las mamás, para que se mochen, llevarles a las mamás en este 10 de mayo también. Si lo sabe, así como cooperan para los regalos del día 6 de enero, bueno, pues también, ¿no? Así es, esperemos que pues se reporten todos y le entren a esta obra que de veras en realidad es muy necesaria año tras año, ¿verdad? Entonces hay que pues, recordarles que el 10 de mayo está en puerta. Así es, el 10 de mayo, no otra cosa. Y bueno, con la finalidad de coadyuvar en el trabajo parlamentario que se está realizando en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, bueno, pues este martes, precisamente en sesión pública ordinaria, los integrantes de la 28 legislatura aprobaron el acuerdo mediante el cual se convoca el foro de análisis y discusión en torno a esta reforma judicial. Se propone, primeramente, la instalación de un sistema acusatorio. Prevé la inclusión de los jueces de control, se contempla el fortalecimiento y profesionalización de las defensorías públicas, así como incluir medios alternativos de solución de controversias. En sí, es una reforma que tiene alcances fundamentales en el quehacer gubernamental y educativo, lo que hace necesario escuchar las diferentes opiniones de los sectores involucrados en la aplicación de esta norma. Este foro de análisis y discusión será realizado por conducto de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el próximo 29 de abril a las 17 horas en la sala de comisiones general Esteban Vaca Calderón del Poder Legislativo. Así de que bueno, pues hacemos ese trabajo precisamente en materia de seguridad. Y pues continuamos en Nota Roja, Malay, por la calle 3 del poblado El Ciruelo, municipio de Jala. A eso de la 1 de la tarde se encontraron los cadáveres de los jóvenes Mario López González, de 24 años de edad, y de Samuel González Robles, de 19 años, ambos con el clásico tiro de gracia en la cabeza, así como otras lesiones en el cuerpo también ocasionadas por armas de fuego. En el lugar de los hechos se localizaron tres casquillos percutidos calibre 38 Super y 4 cartuchos 9 milímetros. Vecinos del lugar manifiestan que por esa zona del pueblo se celebraba una fiesta particular cuando de repente se escucharon varias detonaciones y al investigar lo que había ocurrido hicieron el macabro hallazgo de los dos cuerpos a 20 metros de distancia uno del otro y en medio de un impresionante charco de sangre. Las autoridades policiales hasta el momento no se han pronunciado en ningún sentido, pero se vislumbra, como en todos los casos semejantes, que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas por parte de un grupo de sicarios traídos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero esta versión no ha sido desmentida o aceptada, según trascendió. Bueno, pues al estilo narco ejecutaron estos dos jóvenes. Una lástima, Malay, ¿eh? Es una lástima y la tristeza que, pues, es la edad de los jóvenes. Ha habido varios ejecutados, ¿eh? Sí, de hecho, no seguidos, pero o sea, hemos dado a conocer aquí. De hecho, está un jefe policíaco por allá por la... ¿Sí, entonces? Por la vivienda. Cuidado. Mucho cuidado. Cuidado porque, bueno, pues esperemos que no se incremente precisamente este tipo de ajusticiamientos. Esperemos que solamente sean casos aislados, pero bueno, de todos modos, como ya lo hemos mencionado precisamente aquí varios incidentes de ese tipo o varias desgracias de ese tipo, así de que bueno, pues hay que tener mucho cuidado y hay que estar a la expectativa. Y mientras tanto, bueno, se dio una detención precisamente de una persona que tenía en su poder 61 envoltorios de cocaína pura y 45 más de la droga conocida como cocaína base denominada piedra, así como 500 pesos en efectivo. Así, con todo este cargamento, fue detenido el narcomenudista José Rosendo García Romero, de 30 años de edad, en una de las calles de la colonia 2 de agosto de Tepic. Bueno, este presunto señalado como un distribuidor en escuelas secundarias y bares, distribuidor de este estupefaciente. Y bueno, de esto tomó nota de los hechos de la gente del Ministerio Público Federal. Y bueno, pues se está deteniendo también. Lamentable, Madrid, que tengamos gente de este tipo, que a los jóvenes, en este caso son niños todavía, los que van a la secundaria de 12, 13 años, y pues se esté tratando de pues enviciar en este tipo de estupefacientes, Madrid. Y bueno, pues unos 40 trabajadores sindicalizados del DIF municipal de Tepic iniciaron un paro de labores, por eso que se les pidió ocupar unas oficinas inapropiadas. De acuerdo con especialistas que ahí laboran como médicos y psicólogos, el viernes 11 se les pidió trasladarse a las nuevas oficinas que se ubican por el Boulevard Colosio. Sin embargo, dijeron no había agua ni luz, además de otras carencias como escasa ventilación en áreas donde es muy importante. No hay espacio suficiente, no se puede atender a personas que acuden con nosotros por una revisión. Así lo dijeron trabajadores del DIF municipal de Tepic, según los quejosos que abandonaron las instalaciones del Boulevard Colosio durante la mañana de ayer, se encontraron en las oficinas ubicadas en San Luis de Abasolo. Aunque sin trabajar, la directora del DIF, Octavio Delgado, trató de apaciguar la protesta diciéndoles que sobre la marcha se terminaría el inmueble. Esto es algo que no podemos creer porque es un gobierno al que le quedan pocos meses. Lo que nos molesta es que nos sacaron de las oficinas que teníamos, haciéndonos creer que ya estaban concluidas las del Boulevard Colosio, y no es así. Anoche los inconformes habían sostenido una reunión con altos funcionarios municipales en busca de una solución. Así de que, bueno, ¿cómo ha tenido problemas el gobierno de Manuel Cota Jiménez, eh? Así es, nada ahí, pero pues ya lo va librando, ¿no? Llevamos casi al final del periodo y claro, pues... pero eso no es librarlo, ¿eh? Yo sé que no, pero pues aquí Madaí, así es como se la están jugando los presidentes municipales, periodo tras periodo, llegan al final, todo queda olvidado. O dime de alguno que se le haya hecho justicia, o como la gente ha pedido que se les haga una auditoría. Estamos hablando de problemas dentro del personal, o sea, esto como que es algo... Es que él ha tenido un problema trascendente. Sí, de distinto. Pero normalmente, pues siempre llegan a un acuerdo y bueno, platican, pero de repente, pues les dicen, váyanse al local fulano porque ya está listo, ya está preparado, y ya llegan y resulta que no, y en eso se le manda a decir, no, pues es que sobre la marcha se irá acondicionando el inmueble a todas las exigencias que se requieren, a todo lo que se ocupa. Y pues dicen los trabajadores, no, fíjate que no, porque tú ya vas para afuera y nomás nos vas a dejar ahí. Bueno, hay que, por ahí hay unos regidores en el municipio de Tepic que han estado atacando fuerte en unas declaraciones que han hecho al presidente municipal, con el Cota, y pues, todo eso ha traído muchos problemas dentro de la administración de Manuel Cota. Pues sí, pero, fíjate, eso se hablaba de cuestiones políticas, pero ahora esta situación del DIF, o sea, digo, hay que ser honesto, ¿no? Así es. O sea, no creo que los del DIF quieran o anden en campaña. Ellos pues, son solamente que requieren un lugar bien, listo, bien acondicionado, y esto... Pero fíjate de quién, cómo hablan de en esa... Solamente exigen buen trato. Pero de quién... Bueno, pues claro. O sea, es lo que tú estás diciendo yo. O sea, ¿cómo son las expresiones que utilizan por ahí las personas que hacen estas declaraciones? Donde trabajadores del Departamento de Arte y Cultura y Civismo se quejaban de que les dan mal trato, pero dice por aquí la querida de Manuel Cota. Entonces, pues es una agresión también al presidente municipal, ¿no? Dice aquí, la querida de Manuel Cota le daba un trato peor que animales, dice a sus subordinados. Entonces, ¿de quién están hablando las cosas? Pues ese es el problema, pues. No están hablando del esposo, mano. Ah, yo ya vi acá abajo. No, pues ahí yo no me meto. Pues te digo, o sea, ni ellos deben meterse ya en esos asuntos. Te digo, la realidad, la verdad. La verdad es que esos son asuntos ya. No, pues aquí ya están yendo hasta... Sí, que ya estoy viendo la nota, ya la estoy leyendo hasta ahí. Y la verdad es que se me fueron hasta la cocina con toda esta gente, ¿verdad? Entonces, se le puede criticar al presidente, se le puede decir a veces, estás mal en esto, estás mal en otro, pero ya meterse en la vida privada, no, madre, eso. Así es, hermano. Todo eso dice, fíjate nomás. ¿Pues? Qué bueno que Bueno, con los periódicos no llegan a todos los lugares, fíjate que. Uh-huh. Sí, porque cuidado. Y bueno, caray, se meten ahí hasta con... hasta la cocina. Hasta la cocina, sí es. Pero bueno, mientras tanto, déjame decirte que los aspirantes precisamente, siguen muchos apuntándose por ahí. Ahora le tocó al doctor Saulo Alfonso Lora Aguilar, que bueno, se habla de que es muy querido allá en la ciudad de Acaponeta. Y bueno, se va como aspirante a la candidatura de la Alianza Juntos por el Bien de Todos para contender para la presidencia municipal, respaldado por un buen número de seguidores, y todos, o casi, por así mencionarlo, la mayoría periodistas que iniciaron el viaje especialmente para atestiguar el momento de su registro como aspirantes para que luego de un proceso se le otorgue la precandidatura por la Alianza Juntos por el Bien de Todos, que conforman el PRD, el Partido Verde y la Organización Política Juntos por Mérida. Así de que bueno, pues ahí tenemos el registro de Saulo Alfonso Lora Aguilar, uno más que va en busca de la presidencia municipal de Acaponeta. Y bueno, también se está realizando un trabajo precisamente aquí en Tuxpan para lo que viene siendo el alcantarillado ahí en el poblado de Peñas. Y de todo esto ante la proximidad de la época de lluvias, y con la finalidad de que las comunidades del municipio de Tuxpan, bueno, no tengan que verse afectadas por este factor. Bueno, pues la administración pública se encuentra trabajando actualmente en aquellas áreas que permiten minimizar los daños que por causas de la naturaleza se puedan presentar. Así de que bueno, pues están por ahí dándole mantenimiento a los canales de desahogo, los canales de desahogo de la lluvia, las aguas pluviales. Y bueno, también esto en coordinación con Parques y Jardines, que realiza labores de rehabilitación también. Y bueno, mandando el mantenimiento a las alcantarillas también por parte de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. Es una buena obra, ¿no? De ahí esto, fíjate. Es una buena obra porque las alcantarillas esas que están haciendo, es un desvían el agua hacia los esteros que van para acá, para familias, Pozo de Ibarra, el Pozo de Villa, el Valle Morelos, el Limón, todo eso. Esa agua va por ese rumbo, y pues ya estas alcantarillas habían quedado ya sin uso, por eso es que esas tierras ya no se podían bañar por el río, ¿verdad? Y bueno, pues ante la cercanía de las elecciones, precisamente la delegada de la CEDESOL en Nayarit, Rita Esquivel Reyes, acompañada por los titulares de las sectorizadas de Conza, Corea, Dinatán, de Oportunidades, se anunció el arranque del blindaje electoral para los programas sociales que maneja la dependencia en el marco de la política del Ejecutivo Federal, en cumplimiento con las acciones de transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de evitar que los recursos y programas asistenciales de CEDESOL y sus sectorizadas sean manipulados o desviados de unos abusos políticos electorales. Se anunció la estrategia de este blindaje rumbo al proceso de elecciones que habrá de realizarse en el estado el próximo mes de julio. Vamos a llamar adelante. Adelante, buenos días. Muy buenos días, amigo Madaí, de la David de la Democracia Radiofónica de Nayarit. Un saludo afectuoso para don Alfredo, y desde luego el reconocimiento a su empresa, trabajadores y propietarios. Mire, Madaí, quisiera hacer un pequeño comentario. Me gustaría antes que nada preguntarle a usted qué permite la nueva ley electoral en estos momentos y qué no permite. Si usted sabe, tocante a qué se puede decir, qué no se puede decir, porque ahora parece ser que todo es delito, ¿verdad? ¿O cómo la ven? Ahí... Bueno, no todo es delito. Hay un jefe que el día de ayer precisamente estamos en una capacitación por parte del Instituto Estatal Electoral, y el día de ayer por la tarde, eso de las 5 de la tarde, precisamente tuvimos una reunión, representantes de medios de comunicación, concesionarios, reporteros y conductores de noticieros. Y el día de ayer, bueno, se nos comentaba que se estará capacitando conforme a la sistema aproximando los tiempos. Recuerde que hay muchas cosas, quedan muchas cosas sueltas todavía en la reforma electoral, Madrid se convierte en un laboratorio político nuevamente y que están precisamente acomodando algunos artículos, adicionando algunas leyes donde se regula precisamente los medios de comunicación. En este caso se permite hablar de aspirantes, pero bueno, pues de una forma equitativa donde todos tengan participación. Sería para ahí muy benéfico para nosotros los ciudadanos que usted nos diera a conocer, ¿verdad? Para pues no perturbar desde sales a perder a... Mire, don Inés, ¿sí? ¿Qué le parece si el día de mañana de voz propia de el presidente del instituto le vamos a conocer todos los... Van a quedar algunas dudas, como se han quedado con nosotros también, quedan algunas dudas, en las cuales el mismo presidente del instituto dice que bueno, esas dudas, esas incógnitas, esas interrogantes se van a ir solucionando conforme al paso del tiempo, porque... Pero sería muy conveniente, Maraí, que los ciudadanos estuviéramos mejor informados sobre eso, ya ves que a muy poco nos interesa leer. Claro. ¿Verdad? Maraí, mire, quisiera hacer este pequeño comentario. En parte es muy buena ciertas partes de la nueva ley electoral, sobre todo por la pluralidad que puede haber. Ahora, por ejemplo, vale la oportunidad de que los regidores puedan ser seleccionados, ¿verdad?, conforme a su preparación y sobre todo la preparación y la disposición que tengan de servir a su pueblo. Esa sería una. Qué bueno que se refiere esto. Qué bueno que hay muchos aspirantes, ¿verdad? Entre más aspirantes haya, ojalá los partidos políticos tengan la sapiencia de escoger verdaderamente a quienes se han empeñado en servir a su pueblo o los que han adoptado a un pueblo para servirle en su profesión y ha llevado una trayectoria impecable. Ojalá que ese tipo de gente sean las que los partidos políticos escojan para tratar de ganar estas elecciones, porque sería muy lamentable que se escogiera alguna gente por el simple hecho de haber hecho un favor en los puestos donde se estuvieron, ¿verdad? Ojalá la ciudadanía sepa diferenciar quién le habla con verdad, quién le puede servir, como deben de ser las cosas, y ojalá que no se busquen complicidades, sino que a todos se les trate con el mismo respeto que merecen, ¿verdad? Porque un mandatario municipal, creo yo que sí, debe de tener el mismo respeto de un diputado y de un gobernador, ¿verdad? Pues porque es la ciudadanía, a fin de cuentas, la que lo lleva a ocuparlo después. Yo quisiera que en esta ocasión, más que nada, la gente se fijara bien en quién